Móvil, eres increíble. Y te lo digo literalmente. No solo me ayudas a viajar por el tiempo y el espacio, sino que también me maravilla cuántas veces me ha costado 3 horas más tarde de lo habitual hipnotizado por tu pantalla. Son innumerables las ocasiones en las que hemos ido a la cama juntos y, en un momento dado, he tenido que pellizcarme para ver si estaba soñando. Y créeme, quiero estar soñando. Porque desde que nos conocemos, ya no duermo como antes. He hecho tantos regalos, aunque en realidad muchos de ellos los compré en línea yo mismo. Nunca me he preocupado por estar solo. Siempre que estoy angustiado o contrariado, me das un juego, noticias o el vídeo viral de un oso panda. Y así me olvido de mis sentimientos. ¿Y qué decir del aburrimiento? Apenas hace unos años, a menudo no quedaba otro remedio que soñar despierto. O pensar para que corriera el tiempo. Incluso había veces que cuando subía al ascensor con mis vecinos, en lugar de mantener una charla con ellos, estaba mirando el móvil durante 6 pisos. Ahora ni siquiera recuerdo la última vez que me aburrí. En realidad no recuerdo muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que fui a comer con mis amigos sin que nadie sacara el móvil? ¿O cómo era poder leer un artículo de una revista de una sentada? ¿O de quién era el texto que estaba leyendo antes de chocar con aquel poste? O cualquier otra cosa. Quiero decir que me parece que no puedo vivir sin ti. Y por esto es tan difícil decirte que tengo que dejarte. Y tal vez te parezca una tontería, pero el móvil consume nuestra vida.